A decirles que el gobernador instruyó al Instituto de Becas y Crédito Educativo priorizar a los hijos e hijas de los maestros que están en el magisterio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado para el Instituto de Becas en todas las convocatorias, sobre todo para aquellos agremiados con menores niveles salariales, serán prioridad para el Instituto en el otorgamiento de las mismas, tanto primaria y secundaria, como universitarios. Ese es un punto. También decirles, gobernador, que pues en el marco del Día del Estudiante, el próximo 23 de mayo, estaremos anunciando los resultados de la pasada convocatoria, quienes se harán acreedores a las becas de primaria y secundaria de escuelas públicas y a las becas de jóvenes universitarios, donde tuvimos una demanda de 80 mil solicitudes. Recordarles que fue la convocatoria más grande que ha tenido el gobierno del estado en cuanto a disponibilidad de becas, y el gobernador estará también anunciándoles el día y dónde pagaremos estas mismas, él entregándole las tarjetas bancarias a los jóvenes universitarios, iniciando en la Universidad de la Sierra por la importancia que esta representa para el gobierno del estado. Y tendremos convocatorias, dos convocatorias próximas el 30 de mayo, una para jóvenes con discapacidad auditiva, tanto de bachillerato como universitarios, en donde se ha dispuesto un recurso de 2 millones para este semestre y 2 millones para el siguiente semestre, y la convocatoria estará disponible a través de la página de internet del Instituto de Becas, www.becasycredito.gob.mx.